Solo para aplaudir, no, solamente unas palabras mías para acompañar esta resolución que realmente, bueno, creo que dice muchas cosas. La universidad, o como decía Florencia, yo creo que la Universidad de La Plata ha estado muy comprometida con los procesos de reconstrucción de memoria y de reconstrucción de la historia reciente de la Argentina. Hoy llegamos a esta distinción, pero las madres ya nos han enseñado en todos estos años a avanzar por este camino. Y hoy llegamos a una distinción, pero no es que empieza hoy la relación con ellas, ni la inspiración en las madres de Plaza de Mayo. Esta inspiración ha comenzado ya durante todos estos años de la democracia. La universidad es un lugar con muchos actores, con muchos organismos, con muchas puertas y ventanas, y creo que en este momento la presencia y la influencia de las madres es muy significativa. Quería decir que nos hemos inspirado en las madres para, bueno, homenajear a nuestros detenidos desaparecidos en las distintas facultades. Lo han hecho en estos años las facultades, las agrupaciones políticas, las agrupaciones estudiantiles, los claustros. Bueno, es decir que es una coronación de homenajes a nuestras víctimas que siempre recordamos. Por eso la universidad también se ha constituido como querellante en los juicios de lesa humanidad. Hoy mismo el Consejo Superior aprobó un informe teniendo en cuenta la oportunidad de que ayer comenzó el juicio a Fuerzas de Tarea 5, que vamos a acompañar, que la universidad va a acompañar. Aquí tenemos justo la presencia del doctor Carlos Rosansky, que admiramos, acompañamos. En breve le entregaremos también esta distinción que ya ha votado también por unanimidad el Consejo Superior. Me uno a este valor que decía Florencia de haber socializado la maternidad de las madres para pensar que más allá de su dolor individual o más allá de los nombres individuales, podamos siempre recordar a los 30.000 desaparecidos y también a los exiliados, cesanteados, a los que les pasaron cosas menores, pero que también padecieron el terrorismo de Estado y que padecieron el genocidio y que también queremos recordar. Y por eso también vamos a reparar los legajos, a intervenir los legajos, para poner las verdaderas historias de todas nuestras víctimas desaparecidas, asesinadas y sobrevivientes, la verdadera historia, la historia real en sus legajos, en sus historias truncadas, algunas truncadas definitivamente y otras truncadas en sus aspiraciones, en sus deseos, en sus proyectos, en sus trayectorias. También creo que la figura de Bonafini, como ustedes todos aplaudieron, es emblemática de la ciudad de La Plata. Sus hijos estuvieron en esta universidad, como los hijos de muchas de ustedes, como los hijos de las madres, vivieron con nosotros en esta universidad. La Plata es una ciudad que ha padecido y también ha luchado, y las madres son un ejemplo. Y también finalmente creo que Eve de Bonafini y las madres de Plaza de Mayo le dieron un valor a algo que hoy es algo común, pero que no lo era hace unos años, y que es la reivindicación de la lucha, la reivindicación de la militancia de los compañeros que lucharon en los años 60 y 70 y que muchas veces, por los procesos judiciales, por las limitaciones de la democracia, porque no nos animábamos, era difícil hablar de esas trayectorias y de esas luchas, y era difícil hablar de la revolución. Entonces el valor que también tuvieron las madres en hablar, en no callar esas trayectorias y esas militancias, creo que para nosotros es muy importante. Y bueno, y además las madres tienen una universidad, o sea que tenemos también mucho en común en la formación de las nuevas generaciones, en este espíritu que decía Florencia de una sociedad más democrática. La ampliación de derechos es justamente uno de nuestros objetivos, y creo que estamos comprometidos también en esa lucha de la que ustedes han sido vanguardia. Así que, bueno, muy contenta de poder entregarles ahora este diploma, que, bueno, ¿dónde está? Se los entregamos. Muchas gracias. Esperen. Tenemos un problema.